Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras que a esta hora se conectan a una nueva transmisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer para todo Concepción, y en nuestra señal online también, sonando ahora en este momento, transmitiendo en streaming por nuestro Facebook Live. Acaban de saludar a la cámara el Gama, Consuelo y Angel, que están en el estudio. Yo creo que igual algo me alcanza a ver, sí, ahí se ve mi mano saludando. Se volvió un poco loco el video de la transmisión en este momento. Esperemos se arregle en algún momento, pero bueno, lo importante es que sí nos puede escuchar. Y si no, puede sintonizar el 107.7 o el link de la señal online que está puesto ahí también en la transmisión. Bueno, partiendo el tiro con el programa, saludamos a quien leyó la editorial al comienzo. Gamaliel, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué nos cuentas para el día de hoy? Mi semana estuvo bastante bien, Jano, bien, con hartas cosas que hacer, hartas cosas que planificar y también buscando nuevos horizontes. ¿Y los encontraste? No, lo sigo buscando, Jano. Ah, ya. ¿Y quién más nos acompaña en el estudio, Gama? Bueno, tú ya los presentaste cuando saludamos a nuestra transmisión de Face Live, que en estos momentos está un poco loca, pero nunca está de más volver a saludarlas a todas nuestras compañeras. A Angel Arias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y a Consuelo, ¿cómo estáis? Hola, bien, ¿y ustedes? Súper. Bueno, junto a ellas vamos a estar conversando acerca de varios aspectos, varias noticias que han ocurrido en la región de Biobío, en Chile en realidad, noticias de carácter nacional. Dentro de varios temas que vamos a tratar hoy día, contarles de que estamos en este viernes 20 de octubre, en un día bien soleado, bien primaveral, aunque por las tardes se está poniendo helado. Sí, sí. Así que, pero hoy día ha hecho calor. Hoy día ha hecho calor, pero nunca el clima de Conce nunca puede tardar para volver a cambiar a lo largo del día. Así que, no sé, ¿no? ¿Nos vamos al tiro con la revisión de noticias? Sí, pero ni siquiera dejaste espacio para que saludaran, ¿o sí? Sí, saludamos. O sea, dijimos bien. Sí. Dijimos hola bien. Sí, fue como un poco corto, pero está bien. No, sí. Tenemos un tema que, como lo anunciamos en la descripción de la transmisión, del cual vamos a hablar cuando llegue el invitado, pero también tenemos otras cosas importantes de las cuales conversar, ¿no es así, chicas, Gama? Sí, el primero de los temas que vamos a conversar en la revisión informativa es justamente de lo que el Gama hizo su editorial, que tiene que ver con la Operación Huracán. Semana a semana hemos ido revisando los avances, los pormenores, las reacciones en el mundo político chileno y también en el mundo político mapuche sobre cómo se ha desarrollado este proceso, y dejamos la semana pasada introducido el tema porque ya se sabía que se había presentado un recurso de amparo por parte de la defensa en favor de los 8 comuneros mapuches que estaban en prisión preventiva hasta el día de ayer. Bueno, el recurso de amparo fue acogido por la Corte Suprema, lo que se tradujo en su inmediata libertad. Salieron de las 3 cárceles en las que se encontraban, Temuco, Angol y Concepción. Acá en Concepción fue una 20 de personas a esperarlos afuera de la cárcel, y también fueron los medios de comunicación, que no fueron muy bien recibidos por la familia y por los amigos, porque la cobertura que se le dio a la noticia o a la información en su momento, bueno, fue bastante tendenciosa, sí. Y del lado de los grandes poderes del Estado y del empresariado, entonces, incluyendo la radio Biobío. Entonces no fueron muy bien recibidos ahora que estaban ahí afuera de las cárceles. La Corte Suprema acogió este recurso de amparo, como decía, que interpuso la defensa de los 8 imputados por la Operación Huracán, debido a que la resolución de la jueza, como ya habíamos contado también, de garantía de Temuco carecía de fundamentación. Lo que para todos nosotros parecía bien evidente por la calidad de la prueba mostrada. Sí. Especialmente en cuanto a la participación que se le atribuye en los delitos por los que fueron formalizados a estas personas, porque no se establecía claramente una relación entre los delitos y la participación de estas personas. No se podía establecer a partir de estos WhatsApp ese vínculo. Esto no significa, por supuesto, que la causa haya terminado, solamente que ya no están en prisión preventiva y que quedaron sin ninguna medida cautelar. Pero los 4 meses de investigación continúan. Creo que quedaron con arraigo, ¿esa es como su medida cautelar? Tampoco. No, No, quedaron sin medida cautelar. Ya. Y ellos fueron formalizados efectivamente, como dije, por lo tanto, la investigación de 4 meses que solicitó al Ministerio Público continúa. Ahora, el Ministerio Público podría pedir nuevamente una medida cautelar como la prisión preventiva, aludiendo a que tiene nuevos antecedentes y tendría que mostrar esos nuevos antecedentes. Y me imagino que en eso están, no solamente me lo imagino, de hecho los fiscales ya lo dijeron. Sí. Dijeron que están recabando antecedentes, que están estudiando la causa, que por lo tanto la investigación está dando frutos, dicen ellos, y que podrían pedir en cualquier momento nuevamente una medida cautelar. Por lo tanto, si bien es una alegría que los 8 imputados estén en este momento en libertad, no se puede bajar la guardia y, como dijo el Gama al final de su editorial, hay que estar vigilantes porque lamentablemente este proceso, por más ridículo e irrisorio que pueda parecer, sigue adelante. De hecho, sigue adelante y siguen las declaraciones cruzadas. En último momento, hoy día, me encontré con que en el desconcierto, .cl, el director de inteligencia carabinero declaró, dice el del desconcierto, este señor es el general Gonzalo Blue, y dice que la operación Huracán es una operación exitosa, que tiene a las cúpulas de ciertas organizaciones mapuches terroristas identificadas, y que lo que están haciendo ahora es buscar a los miembros de estas organizaciones y poder utilizar toda esta prueba tecnológica, y que ellos dicen además que fue legalmente obtenida, porque también se está cuestionando eso, si fue legalmente obtenida o no bajo la ley de inteligencia, de la cual también hemos hablado. Por lo tanto, dijo también que él tenía 192 detenciones por vinculaciones a la violencia rural, y que esto recién comienza, dijo. Así que él dice que es exitoso porque ya lleva 192 detenciones. Entonces, y si dice que está recién comenzando, es porque ellos van por más. De hecho, así lo dice, y dice: se están realizando las diligencias para llegar hasta la identificación de quienes forman parte de esta organización criminal, y también de una presunta red de apoyo y financiamiento que estaría funcionando para que estas personas puedan operar en la zona, dice Blue. O sea, deja súper claro que la investigación sigue su curso, que estos 4 meses, bueno, normalmente se alargan un poco más, y que por lo tanto no se puede contar con la victoria. O sea, eso, lo que sucedió ayer fue un pequeño paso para que estas personas puedan estar en libertad, pero que aquí no termina nada. Cuando ocurrió la operación Huracán, nosotros como programa sostuvimos la idea de que esto cumplía otro objetivo, más allá del que supuestamente podría ser una acción policial o judicial. Entre esos objetivos también planteamos que una de las posibilidades era que querían tantear quién eran como las redes que se activaban para... Sí. En que salían en defensa de estos imputados, como que fue una detención de los más connotados, de los más mediáticos o de los más activos también. Sí. Para ver, así como, a ver quién levantaba la cabeza y tener a ellos identificados. Si es que fuera esa la intención, igual podría cumplirse, pese a que hayan sido liberados de la prisión preventiva. Sí, claro, en las cárceles estaban muy atentos a quienes los iban a visitar, quienes sacaron declaraciones, quienes reaccionaron inmediatamente. ¿Quién eran los medios de comunicación que les prestaban ropa, por ejemplo? Entonces, sí, pues cumple el objetivo, y Blue, el director de inteligencia, lo dice: estamos buscando las redes de apoyo y las redes de financiamiento. Ellos dicen que existe una red de financiamiento, eso. Apoyo evidentemente existe, porque hubo mucha gente que estaba muy preocupada y salió que en las calles. Sí, en las calles. Es que ahora la red de financiamiento es una de las cosas que yo creo que en su cabeza dan vuelta de eso, manera bien fantasiosa. Eso iba a decir, es que igual en su concepción del mundo, como que toda acción debe tener una red de financiamiento o acción, no sé. Pero recuerdan que en un momento decían que las FARC estaban vinculadas. ¿Se acuerdan? O sea, también han planteado, bueno, fue hace como 2-3 años, según recuerdo. Creo pero... que fue el esquizofrénico senador Espina. Sí, él fue el que planteó eso. Entonces, en realidad es común que estén buscando. Con este todo tipo de respeto cosas a los esquizofrénicos. Sí. Sí, de hecho creo que ni siquiera. Con respeto a los esquizofrénicos. Sí. Mm. No, de hecho no creo que es un idiota. No creo, no cabe la categoría de esquizofrénico. Y que, bueno, y el tema es que en ese sentido sí podría ser exitoso lo que plantearon. Como decíamos, buscan red de financiamiento porque creen que todo, que en toda acción debe haber plata involucrada de por medio. Por ejemplo, si es que quisieran investigar a este programa cuál es su red de financiamiento, podemos ahorrarle el trabajo y decirle que no tiene. Claro. Que a lo más amazonería Doña Flor envía pancito amasado, sí. Y jamón. Y jamonada. Y de hecho tenemos una cámara recién comprada que estamos estrenando el día de hoy que todavía no la sabemos configurar bien. Tiene esos saltos así como medio de... A punta de pegote instalada. Rodeada en pegote está la cámara, de hecho. Ay, yo creo que tendríamos que sacarle una foto a la cámara para que vean la gente, sí. Sí, las condiciones. Y eso, así que no siempre hay financiamiento. Estamos recibiendo plata del extranjero, de las FARC, de Europa, de los mapuches colombianos, del Estado Islámico. De donde más se puedan imaginar. Yo le voy a sacar una foto a la cámara y la voy a subir. No, quiero evidenciar las condiciones en las que se hace este programa, pero ¿por qué? Porque se sigue haciendo a pesar de eso, y eso es lo sí, bueno, sí, sí. Lo rescatable. Me gustaría un poco poner en relevancia la contundencia del fallo de la Corte Suprema. Sí, 16 páginas. Pues, 16 páginas. Y en unanimidad. Unánime. En una situación en la cual generalmente estos fallos no son unánimes. Y más encima con un apartado en donde le pega un raspacacho al actuar del Ministerio Público. Entonces igual es como... me dejan bastante bastante asombrado de vez en cuando estos supremazos que vienen a desconfigurar todo el panorama, a veces al Ejecutivo, cuando, bueno, teniendo la salvedad de que ambos forman parte del mismo Estado que persigue y reprime a los mapuches. Sí. Y a los chilenos pobres. Así es. Inmigrantes también hay que incluir en este caso, que cada vez son más. Sí, no sé qué te parece a ti un fallo por unanimidad de la Corte Suprema. Voy a hacer una interrupción. Adelante. Disruptiva. Disruptiva. Jano está abajo el invitado. Ya, sí, yo lo voy a ver. Está abriendo la puerta. Por mientras sí, cerremos la idea para cerrar el bloque y pasar al tema. Sí. Yo creo que han habido en este último, yo creo que 5 años más o menos, unos esfuerzos, unos aleteos casi de ahogado del Estado de Chile y de sus poderes para poder encarcelar y criminalizar la lucha mapuche. Y creo que ahí, si hacemos una revisión, lo que ustedes están diciendo, por ejemplo, lo que tú dijiste, los mapuches de las FARC, del Estado Islámico, no se alejan mucho de lo que se ha dicho. Recordemos un episodio bien cercano cuando fueron los incendios forestales. Eso fue ya... La consola le encanta lo del ruido. Ah. Perdón, no, es que era para que el invitado se tiene que sentar. Ah, lo voy a dejar acá. Ahora sí. Tenemos el... Que el discurso dominante que se generó durante el periodo de los incendios. Sí, pues sí. Ese fue el discurso y fue asumido por mucha gente como real. Aunque claro, a muchas personas les puede parecer ridículo. Ridículo, sí. Para ellos les parece, o sea, la mayoría de las personas les parece real. Y hubo gente que los anduvo buscando y los veía. Y ahí ya partimos con un fenómeno casi sociológico. Y algunos lucharon en contra de ellos. Eso iba a decir que se instala en el sentido común que ellos finalmente son los causantes. Entonces, eso también tiene una motivación claramente política. El tan negativo sentido común. Sí, De común no tiene nada. Que de común no tiene nada. Claro. No, de común tiene. No, es que común, porque efectivamente es ese colectivo, la gente lo entiende así. Entonces, al final. Ahora que tenga sentido o no, es otra cosa. No, y también, básicamente, esta detención deja instalada como la sensación de injusticia ante la opinión pública mayoritaria. Sí, claro. Porque, básicamente, si lo vemos si bien los tribunales de justicia señalaron que no habían justificación para la detención de estas 8 personas. Uh-huh. El tribunal de la opinión pública ya creo que... Ya los condenó. Ya el los tribunal de la opinión pública, o sea, qué buen concepto, Camari. Para colocarlos en periodismo periodístico. Entonces ya se instaló la idea en la opinión pública de que estas 8 personas son culpables. Y exacto, son cúpulas de organizaciones. Y que dirigen a otras personas. A otras personas. Todo eso ya está asumido. Incluso el lenguaje de mucha gente un poco más consciente ya está asumido así. O sea, todos son cúpulas de organizaciones coordinadas que dirigen a más gente. Organizadas de quemas, sí, de camiones. Bueno, el tema de los WhatsApp era por las quemas de camiones. Sí. Estos supuestos Excel que tenían donde, sí, iban marcando. Y eso se asume las operaciones. Se asume, claro, cierto, de buena y mala manera. Pues algunos lo asumen cierto porque les causa una solidaridad a la causa mapuche, y otros lo asumen como cierto porque les parece que están en este grupo de terroristas, pero se asume como cierto, entonces ya ahí hay un problema, porque puede que no la lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. La posverdad. Sí. Sí. Además, queda como verdad. Y además, como que este caso también, yo siento que muchas veces la opinión pública tiende a relacionarlo con, como que tiene la visión de que todos los conflictos relacionados con mapuche son parte de la misma bolsa. Sí. Lo y cual, tienen además la misma salida. Sí. Que claro, más represión. Sí, sí, más represión. Cuando además, realmente los conflictos que vive el pueblo mapuche son diversos como los que viven los chilenos a lo largo de todo el territorio. Pero que tiene, sí, un patrón distintivo que es la autonomía y la devolución del territorio. Sí, sí. Y eso es aparte, pero sí, hay problemáticas comunes. Claro. Y hay otras, pero el origen es diferente, que claro, surge de una invasión militar a un pueblo independiente. Es que es como lo que planteamos, porque se les hace ver como si fuera una masa homogénea, donde sí, todos son iguales y todos tienen como los mismos intereses, las mismas reivindicaciones. Hay una anécdota, en la Corte Suprema, el día que se vio el fallo, fueron personas a apoyar, a escuchar y a mostrar como su presencia para ser de cierta manera un apoyo. Y andaban personas con sus atuendos tradicionales. Y los funcionarios de la Corte Suprema comentaron en ese momento, dijeron, pero ahí anda un solo mapuche. Y por casualidad uno escucha, alguien escuchó y me contaba que andaba un solo, que habían dicho los funcionarios de la Corte Suprema que andaba un solo mapuche. Dijeron, sí, pues el único, ese bajo moreno de pelo largo es mapuche, pero los otros no son mapuches, mírale los ojos, lo tiene hasta verde. Y son blancos, mira, esa niña es blanca. Totalmente estigmatizado. Y de la hija de Héctor Yaitul. No era mapuche porque es blanca. Y tiene el ojo claro, entonces no es mapuche. O sea, igual yo creo que a lo mejor muchas personas en sus hogares pueden tener esta visión de, sí, por supuesto que que sí, es totalmente racialista con respecto al pueblo mapuche. Porque ha sido construida también. Ha sido construida desde sí, no sé, desde la autoridad, desde el Estado. Pero igual yo creo que también debemos ocupar esta humilde tribuna para un poco desconstruir ese sentido común de que finalmente, sí, si bien los estados nacionales asumen de que hay cierta como la raza chilena, esta usan de hecho el concepto, usan el concepto de raza chilena como para legitimar la imposición de un estado a lo largo de un territorio que no siempre fue así, no siempre fue el mismo territorio, tampoco no siempre fue la misma población. En el caso del pueblo mapuche, al no poseer, no ser una sociedad con estado, no se desarrolló esta concepción de pueblo igual etnia igual raza. Claro. Entonces no son conceptos impuestos, son categorías totalmente exógenas al pueblo mapuche que vienen de afuera. Son categorías impuestas, categorías asumidas dentro del proceso de colonización y categorías que están en desuso además en los mismos países donde nacieron. Sí. Sí, sí, pero aquí como que se, bueno, en el periodismo se siguen usando. Y se siguen usando también, que se siguen usando también porque son útiles, son útiles para el poder hegemónico. Y para desvalidar. Es que eso, yo creo que... Para deslegitimar el proceso de luchas. Exacto, deslegitimar y criminalizar al pueblo mapuche como lo han hecho durante todo este periodo. Bueno, eso. Vamos a seguir atentos, como decíamos, vamos a seguir atentos a las declaraciones cruzadas. Bueno, una cuestión súper anecdótica de ese día fue que Alewi volvió a La Moneda momentos antes de que se filtrara el fallo y dijo que había cortado sus vacaciones por un ímpetu personal y voluntarioso y no renunció. Pero el mismo día, a la misma hora. Entonces, ¿qué le puede creer que fue una cuestión voluntariosa y una coincidencia? Yo creo que nadie, pero esa fue la declaración de la vocera de gobierno, que no tenía nada que ver con que el recurso de amparo haya sido acogido. Vamos a seguir atentos, vamos a seguir mirando qué sucede. Lamentablemente hay más temas que vamos a tocar en la revisión informativa, como por ejemplo el caso Iglesias, el comunero mapuche, que nosotros en la semana pasada dijimos en un momento que había alguien que seguía en huelga de hambre y después nos desmentimos, pero en realidad sí seguía en huelga de hambre, lleva 136 días en huelga de hambre, nunca bajó la huelga de hambre. Entonces eso hay que lo vamos a ir revisando más adelante. Así que ahora, Jano, les tenemos que contar a nuestros auditores que llegó el invitado y que vamos a ir con el tema que está anunciado por las redes sociales, así que vamos a hacer una pausa musical para poder hacer el cambio de... Breve pausa musical. Así que, sí. Eso, vamos a una pausa musical y volvemos aquí en vivo y en directo a Cerro La Izquierda. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. El fin de semana y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienza otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Por las leyes del mercado, no quiero vivir así, me vuelvo loco. Pasa y pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas. Pues son las 18 horas con 16 minutos. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento en el 107.7 FM en Concepción, desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte para toda la ciudad y alrededores. Nos extendemos el saludo a toda la gente que nos puede estar viendo en este momento por el streaming de Facebook. Si no la, si quiere ver nuestras caras, si quiere ver el programa mientras lo escucha y está tiene internet a mano, busque Cerro La Izquierda en Facebook, le pone me gusta y se queda ahí viendo la transmisión. Puede comentar, dejar algún comentario en la caja de comentarios de la transmisión o con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter también. Saludamos a quienes escuchan la repetición de este programa el día martes a las 17:30, a quienes nos están escuchando en Radio Aucán en el 97.5 FM de San Fernando en el Valle de Colchagua, a nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en Santiago, y por supuesto también a nuestros amigos de Radio Michoacán de Monte Águila, a quienes les extendemos un gran abrazo y saludo. Por último, a quienes escuchan este programa en formato podcast en el sitio web resumen.com radiovoz.cl, que son varios de nuestros auditores nos escuchan en ese formato. Bueno, ya está el invitado en este momento, vamos a pasar a presentarlo y por supuesto del tema del cual vamos a conversar en esta ocasión. Sí, vamos a hablar de suicidio, ya lo habíamos anunciado por las redes sociales. Yo sé que hablar de suicidio así como concepto ya es un poco violento y perturbador, pero es lo que vamos a conversar. Ahora vamos a tratar de abordar distintos aspectos. Nuestro invitado es el psicólogo Esteban Isla. Hola, Esteban. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a partir, bueno, nosotros decidimos conversar este tema hace tiempo, estábamos con esta inquietud, pero cada primavera este tema se revitaliza en los medios de masa. Empiezan a hablar nuevamente de suicidio. Primero preguntarte si es así de cíclico, si es efectivamente así, porque parece que nos da la impresión que baja y luego sube en primavera. No sé si están así. Como que los medios de comunicación lo tienen incorporado en agenda, a su programa planificación anual de todos los meses de septiembre, contactarse con un psicólogo para... De hecho, me entrevistaron por un canal de televisión con el mismo tema ahora en septiembre, así que sí, es real. Bueno, el aumento de los suicidios, sí, efectivamente ocurre en la primavera un aumento, porque digamos está todo relacionado, asociado, digamos, con el tema del amor, ya la relación de pareja, suceden hartos quiebres, gente que está solitaria, entonces esas cosas a veces aumentan la tasa o en realidad generan situaciones más vistosas, ya, más bien, pero los suicidios se mantienen durante todo el año, digamos, todo el año se muere gente. En Chile se muere, o sea, se suicidan como 4 o 5 personas a diario. A diario. Wow. Sí. Es una cifra súper alta. ¿Al año? No. Todos los días. No, por eso, pero claro. Durante todo el año. O en primavera. Como... Durante todo el año. Ah. Sí. Y no suben esa cantidad en primavera, efectivamente. Entonces. En realidad no hay una estadística desagregada por época. Uh-huh. ¿Ya? La estadística, y eso a mí me llamó mucho la atención, ahora que estoy buscando información, la estadística de suicidio en Chile es bastante mezquina. Estadística pública, digamos, no hay tanta información sanitaria, lo que más hay, digamos, información epidemiológica disponible, digamos, cifra gruesa, ya, pero así con ese desagregado, digamos, es menor, digamos, casi inexistente. De hecho, incluso los tipos de suicidio, digamos, fue difícil encontrar el desagregado, ya, y no está muy actualizada, ¿eh? La cifra más actualizada que hay es de 2015. ¿Ya? Eso, pensando que catástrofe muerte se hace, digamos, todos los años. Claro, sí. Eso debe tener algún tipo de razón de ser, porque o sea, este país tiene indicadores que lucir afuera. Sí, por cierto, son el segundo país de la OCDE, digamos, con más tasa de suicidios. Se suicidan alrededor de 8 personas por cada 100.000 habitantes acá. Lo único que nos ganan son los coreanos del sur. Los coreanos del sur, sí, mira, siempre pelando los coreanos del norte. O sea que nosotros también le ganamos a Japón. No, o sea, sí, pero es más simpático que eso, o no tan simpático en realidad, porque la mayoría de los países de la OCDE han disminuido sus tasas de suicidio, tienen indicadores negativos, van en bajada. O sea, Chile... Pero nosotros estamos en el segundo... Alza. Sí, mira, de hecho, una vez un amigo me decía que la tasa de suicidio era tan alta en Chile que matemáticamente, por una cuestión netamente estadística, no existe chileno que no conozca a alguien que se haya suicidado. O que no conozca a un cercano que un cercano se haya suicidado. Pero no pasa de ahí los grados de separación. Uh-huh. Es bastante probable. Yo en realidad no me había puesto a pensar en eso, pero es bastante probable. Sí, si uno hace la revisión personal, probablemente todos encontramos un rastro por ahí. Sí. Así es. Existe, bueno, la pregunta, la pauta era ¿cuáles son las principales causas de suicidio en Chile? ¿Se puede establecer? Sí, por supuesto. Está desagregado hasta el 2011 el estudio y las primeras dos causas. Primero el ahorcamiento. El ahorcamiento, el 80% de las personas se ahorca acá en Chile. El 80%. Sí. Y después de eso, bastante más abajo, como con alrededor de un 20%. Sí, no, mentira, un 5% que es, ¿cómo se llama? El uso de armas de fuego. O sea, esas son las dos formas de suicidio en Chile. 10%, disculpa. Ya. 60%, 62,5%, digamos, por ahorcamiento. ¿Las formas de suicidio que alguien utiliza dicen algo? Por supuesto, disponibilidad. Bueno, o sea, ahorcarse, digamos, simple, una sábana, una toalla, una cuerda, digamos, es más disponible. Claro. Armas de fuego se me ocurre que las deben preferir porque son más rápidas y efectivas. Claro. ¿Ya? Y no, yo creo que no todos tienen la, digamos, quizás la valentía o el arrojo, digamos, como para lanzarse claro. de un edificio, quizás. Claro. O tirarse al tren, digamos, que son también cosas otras comunes. Formas, claro, uh-huh. Sí, otras formas. Tú nos decías que existen como. No existen datos desagregados. Poco datos desagregados. Pero en los últimos, en el último tiempo se ha podido ver en la televisión, en algunos medios de comunicación, mención a un tipo de suicidio, suicidio laboral lo están llamando. Uh-huh. A propósito de un caso que sucedió en Fruna, sí. Y un caso que también mostraron en las noticias a nivel nacional que sucedió en una minera en el norte. Uh-huh. Y dijeron, es el primer caso de suicidio laboral en Chile. Ahora nosotros lo ponemos en duda, nosotros nos causa una cierta suspicacia esto de que sea el primer caso de suicidio laboral. Es que el concepto de suicidio laboral es un concepto mañoso, porque, o sea, ¿qué es un suicidio laboral? ¿Que suicidarse en el lugar de trabajo? Uh-huh. Bueno, la ocasión, digamos, yo pienso que no da cuenta del contexto. Se me ocurre que gran parte de las personas que deciden quitarse la vida están agobiados por digamos, problema económico, uh-huh. digamos, trabajo estresante, que la mayoría de las personas trabaja más de 10 horas diarias. Claro. Entonces, condiciones como esa, digamos, es difícil encontrar el descanso, el digamos, también claro. Que está feliz. Claro. Sí, y eso nos lleva a otra estadística que me llamó la atención, uh-huh. que no haberlo visto dentro de la pauta, uh-huh. pero Chile hasta el 2006 tenía un 52% de la población, digamos, consultando por depresión en todos los niveles. Uh-huh. 52%, es decir, el 52% de las personas al 2006 habían consultado por lo menos una vez a un especialista por depresión. Y ellos están en riesgo de... Por cierto. En este sentido, ¿cuáles serían los indicadores, los predictores de riesgo de suicidio? Bueno, primero, aislamiento social. Yo creo que eso es lo primero que ustedes pueden ver. Conductas de riesgo, ya beber en exceso, consumir droga en exceso, no sé, pasear solo a las 3 de la mañana, digamos, por lugares peligrosos. Todas esas conductas de riesgo ya son indicadores de que hay poca preocupación, digamos, por la integridad física, ¿ya? La falta de higiene también es un indicador, digamos, bastante potente con respecto a la salud mental de la persona, ¿ya? Pero en general eso diría que es como lo más... Pero se me viene al tiro la mente un adolescente. Es que eso pienso. Y la juventud también de ahora que se extiende un poco de lo adolescente. Cada gente de 25 años sigue siendo adolescente. Sí, porque tiene todas esas conductas de riesgo. Sí. Incluso hay una etapa que uno casi que la naturaliza. Que no, mira, tiene malos hábitos de higiene, está aislado en su pieza. Y toma mucho copete. Uh-huh. Como que lo normaliza. Sí. Entonces eso no es tan... Yo les diría que yo también tenía esa percepción, pero los adolescentes están consumiendo menos alcohol que antes. Ahora están prefiriendo más drogas duras, cocaína, pasta base. Y que igual son más nocivas. Pasta base, por ejemplo, yo creo que es como un poco difícil el tema, por ejemplo, de la rehabilitación. No sé si algo está relacionado, porque hoy en día la pasta base en las poblaciones, con las jóvenes... Sí, más bien los métodos de rehabilitación, digamos, son poco efectivos, pero para ser bastante honesto, yo creo que al Estado tampoco le interesa mucho tener políticas públicas, digamos, que rehabiliten, ¿ya? Estamos de acuerdo. Recordemos, tienen que mantener un déficit estructural, digamos, como para que funcione la maquinita neoliberal. Allá vamos ahora. Uh-huh. ¿Qué características de este del sistema chileno propician, bueno... Primero, lo que tú contaste, que el 52% de las personas consulten por depresión. Mm. Y por otro lado, que sea uno de los países que tiene más altas tasas de suicidio a nivel mundial. Una interrupción breve para complementar lo que está diciendo. Me acordé que el 2011 apareció un dato de que Santiago era la ciudad del mundo con mayor cantidad de consultas psiquiátricas. Miedo, durante ese año. Ese era mi... ¿Tu aporte? Sí. Interesante dato. No manejaba eso. Sí. Como te decía, pues, ¿qué condiciones del sistema chileno, el sistema económico chileno, tú hablaste recién del sistema neoliberal, uh-huh. Propician estas conductas? Primero que todo, los bajos sueldos, ¿ya? Y la precariedad del trabajo, ¿ya? O sea, digamos, cualquiera hoy día puede quedar sin trabajo de un día para otro. Sí. ¿Ya? Pero también tenemos, ¿no es cierto?, además de eso, la precariedad material que se genera, digamos, a partir de los bajos sueldos. Y la cantidad de horas y las exigencias laborales, ¿ya? Aquí los jefes en Chile en general son malos jefes. Hay alto maltrato laboral. ¿Y el acoso laboral no es muy atendido tampoco? No, es difícil probarlo además. Es muy difícil probarlo, ¿ya? Entonces, no todos están dispuestos, digamos, a enfrascarse en un juicio, a pesar de que el 80% de las personas ganan los juicios que hacen en los tribunales laborales. Sí, pero tampoco están muy dispuestos a eso. Pero también hay otras cosas. aquí la expectativa que se le genera a la población versus, digamos, la capacidad de conseguir esa expectativa son abismantes, yo diría casi absurdas. O sea, digamos, para sostener un nivel de consumo como la expectativa que te genera hoy día el sistema chileno, tienes que tener un sueldo, digamos potente para poder prodigarte todas las cosas que te dicen que necesitas. Yo me acuerdo cuando Bielsa, trataba de explicar por qué salía la gente, con plasma, después del terremoto, los saqueos que hubieron. Cierto. Entonces lo decíamos, todas esas cosas ya están diciendo en la televisión que si no tiene eso eres un boludo, entonces claro que sí que va a querer llevar tu televisión. Sí, de hecho eso fue muy comentado en su momento. A nivel incluso internacional, uh-huh. Porque salía la gente en Chile con plasma y era, como tú dices, por las exigencias que se establecen a partir de este sistema de consumo exacerbado. Es una necesidad creada, claro, por cierto. Sí. Y el consumo se asocia al éxito, ese es el tema. Si tú tienes muchas cosas, eres muy exitoso y pronto vas a ser muy feliz. Y no olvidemos, no olvidemos el factor asociado al consumo, que era para donde iba yo también con esto, uh-huh. Que es el nivel de endeudamiento. Ya, hoy día la mayoría de las personas están endeudadas hasta 3, 4 veces, su sueldo. Una realidad. Y hacen negocios además con la deuda. Recordemos, la Polar, cómo hizo un tremendo negociado con la deuda de sus clientes. Entonces, el fenómeno del suicidio en Chile es multifactorial y es muy alojado en las raíces del sistema o de la forma de vida, por decirlo de otra manera, que se está fomentando y además estimulando a partir del sistema económico que hay que sostener. Uh-huh. Está en relación, está conectado. Ahora hay, hablamos del suicidio laboral, que es un fenómeno que parece que lo quieren tratar como de manera aislada, uh-huh. Como aparte. Es como la clase media emergente. Claro. Un concepto creado. Para justificar una cosa que es justificable. Claro. Uh-huh. Porque cae en este mismo fenómeno, con estos mismos factores. Pero también existe otros suicidios, como por ejemplo el suicidio indígena, que uh-huh. es otro concepto o una relación creada. Yo eso sí lo he mirado un poco más, pero también con estadísticas más epidemiológicas, y donde todas las personas pertenecientes a algún pueblo indígena o etnia, como son tratados en ese tipo de estudios, tienen mayor cantidad de suicidios, o sea, igual se disparan dentro de la población. ¿Existe alguna razón o alguna causa aparente? O sea, podemos hay algunas que parecen evidentes, pero para poder conversarlos con los otros. La desadaptación que uh-huh. se produce, o sea, el sistema social y económico en el que vivimos es completamente incompatible, con la noción que tienen los pueblos originarios de lo que es el bienestar, de lo que es la salud, de lo que es la vida en comunidad. Eso, son antítesis entre sí. Entonces, y eso provoca quiebre. Claro, y además el empobrecimiento al que se han sometido, todos estos pueblos, el trasplante desde sus lugares de origen a las ciudades, los centros urbanos, donde se encuentra con hostilidad, drogas, se han expuesto a una serie de cosas, explotación, estafa, abuso en general. Uh-huh. Creo que no cualquiera de nosotros, puesto en un contexto de ese tipo, pensaría por lo menos en sentirse mal, Claro, o sentirse deprimido. Deprimirse, angustiarse. Por lo bajo, claro. Sí, hemos tratado en algunos, casi ya todos los programas, todas las formas de represiones que sufre el pueblo mapuche, por lo menos, entonces, y también de opresiones que a los que son sometidos, entonces, pareciera que van de la mano, estamos hablando de las capas. ¿Existen estadísticas, Esteban, que puedan decir que se suicidan más los pobres que las personas ricas? La estadística no se para, no, por lo menos lo que se ve no está desagregado por grupo social. Uh-huh. Ya, yo creo que eso es una estrategia muy inteligente, para tener la información, porque claro. Lo podríamos saber. Claro. Pero sí hay cosas que no se pueden esconder y que se están visibilizando ahora, por ejemplo el aumento en el suicidio adolescente. ¿Ya? Claro. El adolescente estructuralmente no posee mucho, depende de un adulto, entonces podríamos considerarlo que también es un pobre estructural. Sí. Pero sobre todo ha aumentado la cantidad, visibilizado más bien la cantidad de chiquillos, adolescentes que se quitan la vida por tema de discriminación por opción sexual. ¿Ya? Estoy hablando pero de lesbianas, gays, ¿no es cierto? Uh-huh. Bisexuales, transexuales, intersexo, uh-huh. y queers, que es lo último, que va llegando dentro de todo el movimiento de las minorías sociales, o sea, minorías sexuales. Y ellos, digamos, la frustración que produce, digamos, no puede adaptarse también, y volvemos al tema de la adaptación, ya, la discriminación, ya, el bullying, ya, producen, producen, digamos, un aumento impresionante. Aquí yo les digo que, por ejemplo, 6,5 de cada 100.000 adolescentes se suicidan, eso es, digamos, estadística de ahora. Y va, eso va aumentando, como les decía, un 2% anual aumenta más o menos la cantidad de gente que se suicida en general en Chile, y eso corre, digamos, para todos los grupos etarios. Es súper violenta la estadística. Porque uno al final como que escucha, ya no todos los días suceden 4 o 5 personas, pero si tú eso lo pones en contexto de familia, de su lugar donde habita, de su comunidad o en su colegio, en el caso de los adolescentes, es sumamente violento. Nosotros vimos hace un tiempo atrás un chico que se suicidó en un colegio de Santiago, no recuerdo bien cuál era. Creo que la Alianza Francesa. Sí, la Alianza Francesa. Y sus compañeros quedaron bastante afectados, o sea, se produce también un quiebre a nivel de grupo, comprendo, sí, o sea, no sé si estoy en lo correcto, sí, pero se produce, ¿sabes?, impactante, un trauma para todos, pero esos niños probablemente a todos les van a pagar un psiquiatra particular porque, no, porque son claro, para que puedan superar el evento. Yo estoy pensando más bien en los niños que viven, no sé, en San Bernardo, en Los Morros, y que... O por ejemplo el caso del Sename, ahora acá en Coronel, este fin de semana, cuando esto... Creo que cerca de 10 niños, o adolescentes en realidad, se intentaron suicidar. O sea, eso igual es bastante fuerte porque al final, de hecho, después las autoridades estarían diciendo que había sido solamente como una especie como de actuación, que no era relevante, de hecho no van a remover a la directora de su cargo, porque consideraban que no había sido algo tan grave. A ver, ahí hay que tener una, hay que tener cierto cautela, digamos, para poder clasificar eso. Ahí hubo harto de algo que se conoce como gesto suicida o para suicida, digamos, que claro, de hacer ademán de quitarse la vida, pero en realidad no hacerlo. Sin embargo, ese fin de sábado hubieron 2 intentos suicidas genuinos dentro de los 10 que mencionas tú, y el resto eran cortes, autoagresión, digamos que no iban a causar la muerte a nadie. Que no deja de ser tampoco. Claro. Por cierto, y eso es expresión de otra cosa. ¿Ya? Pero, insisto, o sea, eso los niños del Sename, eso sí que no le importa a nadie, de la Alianza Francesa, todavía estamos hablando y eso fue hace 2 meses atrás. Claro. ¿Ya? Los niños del Sename lo van a olvidar la próxima semana. No, y aparte que eran niños infractores de ley, como le llaman, entonces, menos todavía. De hecho, la pauta, teníamos algunos intentos de suicidio que uno puede encontrar, hay que buscar harto para encontrarlo, ¿eh? Cuando yo lo busqué, no es como que aparezcan las primeras noticias, si uno busca suicidio adolescente aparece primero el de la Alianza Francesa, y luego algunas noticias, informaciones con respecto a otro. Octubre del 2017 en Coronel, junio del 2016 en Chiguayante, abril del 2017 en Coronel, octubre del 2017 en Valparaíso, los más recientes intentos de suicidio en hogares del Sename. O sea, estamos hablando de que es un problema que ya se puede decir que existe de forma casi arraigada dentro del Sename estos intentos de suicidio. Y me imagino también, bueno, preguntarte además qué significa eso del gesto suicida y de qué da, qué da cuenta, porque muchas veces he escuchado que dicen, no, es que es para llamar la atención. Mira, yo creo, y recuerdo un colega lo comentaba el otro día, digamos, en Facebook, clasificar, digamos, como llamado o sea, como llamar la atención o querer, digamos, figurar, digamos, a través de esto, me parece irresponsable. Estadísticamente, una persona que hace un gesto suicida tiene un 50% más de posibilidad de quitarse la vida en el siguiente intento, ¿ya? Creo que es como el 30% lo logra, digamos, en el año siguiente de hacer el primer gesto suicida. O sea, el 30% de esos gestos suicidas se transforman en suicidio más tarde. Entonces, decir que están entrando a llamar la atención me parece irresponsable. Claro. ¿Ya? Porque o sea, hay, digamos, una estadística epidemiológica que desprovista, digamos, de cualquier tinte ideológico, digamos, dato duro, digamos, no está diciendo que nos estamos enfrentando a algo que se viene, digamos, pesado para esos niños que atentaron, digamos, por lo menos contra su integridad física, digamos, superficialmente. Claro. ¿Ya? Tú nos decías que no te estabas refiriendo específicamente a las capas como los niños que asisten a la Alianza Francesa porque van a tener tratamiento psiquiátrico probablemente y muchos cuidados. Pero sí, hay otros niños como los del Sename o de las poblaciones de Santiago que tú nombrabas o de acá mismo, incluso en Barrio Norte, en Cerro La Pólvora, que no tienen acceso a esta atención psicológica porque en efecto en Chile no existe política preventiva. Diga a la salud mental, de hecho, a pesar de las cifras. Realmente como que no hay planes preventivos. Creo que existe un programa nacional de prevención del suicidio, pero creo que está mínimamente financiado y yo creo que está lo formularon como para que exista. Claro. Mira, la verdad es que los dispositivos de atención primaria, por lo menos, uh-huh. si tú te acercas a un SAMU, a una urgencia de algún hospital, no vas a encontrar a probablemente ninguna persona que esté ahí para hacer atención, digamos, de entrada o hacer una evaluación, digamos, en psicológica, una contención, digamos, bien hecha uh-huh. para una persona que ha intentado quitarse la vida, uh-huh. ya, y es una realidad, yeah. ya. Y eso también tiene que ver... digamos con lo abandonado que está también la modernización del sistema de la administración pública, digamos, uh-huh. sobre todo de salud, ¿ya? Eso tú lo puedes ver a la par, digamos, con la cantidad de personas que están contratadas en horario en el sistema público, claro, ¿ya? Y que van tapando hoyos, digamos, pero no tienen ninguna tampoco responsabilidad administrativa, ya no trabajan para perpetuar ahí tareas, ¿ya? Claro. Eso no es una prioridad para el Estado, eso, ¿ya? Para el Estado son prioridades otras cosas. Y dentro de eso no es prioridad la prevención en este caso, o en la salud mental en general, pareciera que no hay nada. Hay una visión bastante capitalista ahí, porque como tú sabes que la Constitución considera la vida, digamos, como el bien principal, ¿sí? ¿Ya? Bueno, porque no cuida el bien principal quizá no lo merece. Es como el mensaje quizá oculto que manda el Estado, digamos, cuando no se hace cargo de esas cosas. Claro. Por otro lado... dentro de cuando uno se cuestiona, yo imagino que hay auditores en este momento, como decíamos, no, la mayoría de la gente conoce o ha tenido muy cerca algún caso de suicidio, y con todos los factores que nosotros nombramos parecen factores incontrolables por las personas, porque el nivel de endeudamiento, las necesidades creadas, las carencias, la frustración, pero ¿cómo una familia podría de alguna manera abordar estos temas en el núcleo? O los amigos, cuando observa ciertos comportamientos. O sea, lo primero, digamos, no pasar por alto, no pensar en esto de la llamada de atención. Hay muchas uh-huh. personas, adultos, que tienden a equiparar, digamos, o a elevar a los chicos, a los adolescentes, digamos, a su condición, uh-huh. y pensar que son personas que piensan, digamos, de manera full adulto, y eso no es así. Un adolescente, un niño, digamos, no tiene la capacidad de raciocinio completa, digamos, como para entender, digamos, muchas veces qué es lo que está haciendo, si es que llegase a atentar contra su vida, ¿ya? Claro. Con respecto a los adultos, todos vivimos encerrados en nuestras casas, ¿no es cierto? Ya nos relacionamos poco, entonces en realidad cuando se suicida un vecino, ¿ya? Uh-huh. Es muy probable que ese vecino no lo hayamos visto en 10 años y nunca nos importó no verlo. Claro, ¿ya? Sí. Entonces también porque hemos perdido la capacidad de relacionarnos en los barrios, uh-huh. ya nadie sabe, todo está empezando a levantar rejas, digamos, como para poder aislarse, digamos, del resto, ojalá poder salir de donde estoy lo antes posible. Claro. Se ha perdido mucho, digamos, la vida comunitaria, ya uh-huh. las redes sociales. ¿Ya? O sea, un factor protector uh-huh. son las redes comunitarias. Por cierto, uh-huh. las redes comunitarias son un gran factor protector. Las redes sociales, pero las de verdad, las que son cara a cara. Las digitales también son un buen factor protector, ¿también? Porque sí. hay comunicación y también te puedes dar cuenta de algunas cosas, sí, y mantener la comunicación. Hay gente que, perdón que interrumpa, uh-huh. hay gente que empieza a anunciar en sus redes sociales y sí, uno puede darse cuenta. En vivo suicidio. Claro. También. Han habido adolescentes, sí. Entonces, sí, tampoco hay que subestimarla, porque es una forma de comunicación muy extendida y validada. Me imagino que para los adolescentes es mucho más significativa que para nuestro rango etario también. Por cierto, para la generación Z, la que viene ahora. Claro que sí, son digitales ya ellos. Los nativos digitales. Sí, claro, ellos nacieron, digamos, con todas esas cosas funcionando. Un adolescente hoy día, digamos, tiene otra forma de socialización que probablemente para nosotros, digamos, puede ser... como poco práctica, pero para ellos es súper natural, ¿ya? Entonces claro. también, digamos, las redes sociales uh-huh. digitales son importantes. No, y aparte que después de cierta edad, como que la gente empieza como a encontrar malo todo lo que viene haciendo la nueva generación. Mm. Claro. Entonces como que ya nosotros decimos, hoy tanto que se comunican por Facebook estos niños. Pero no se comprende nomás. Sí, pues una no, cosa... No nos daba a comprenderlo. Exacto, porque estamos más viejos. Estamos en otra época, ¿no? Oye, a propósito de lo que decían delante del Sename, del intento de suicidio masivo que la institución ha negado. Ellos dicen que la directora regional, a la cual se le ha pedido explicaciones y no habla, ni siquiera se ha referido al tema, dice que son solo autoagresiones, que no hubo intento de suicidio. No, oficialmente hubieron dos intentos suicidas. Sí. Y eso fue sincerado por los medios. O sea, hay que ser igual generoso, digamos, reconocer que sí hubieron dos intentos suicidas, pero, que fueron reconocidos por el Sename, ya, y fueron llevados a tiempo a un centro asistencial y no pasó a mayor, digamos, no. Y uno de los chicos que estuvo en este grupo que fue el día domingo pasado, este domingo. Sí. El día lunes siguiente volvió a atentar contra su vida. Es lo que les decía. A propósito de lo que decías tú, que quien ya lo hace una vez tiene muchas más posibilidades, claro, de que la próxima vez ya lo haga y lo concrete. Bueno, un intento genuino, de hecho, aumenta, multiplica por 100 la posibilidad de suicidio efectivo. Un intento genuino, no estamos hablando del gesto suicida, ojo. Ya. Entonces, digamos, si claro, te trataste de colgar una vez, 100. ¿Multiplica por cuánto? Por 100. ¿Por 100? Por 100. ¿Existe alguna relación cuando existe, por ejemplo, en una familia, varios suicidios? Hay familias que lamentablemente existen, no sé, el tío se suicidó, el sobrino se suicidó, el primo se suicidó. ¿Existe algún patrón? Sí, por supuesto. Sí. Hay, digamos, enfermedades psiquiátricas que son hereditarias, hay depresiones que son, digamos, de origen fisiológico, que son hereditarias y que pueden van pasando hacia el resto, digamos, de la descendencia. Ahí está el trastorno bipolar, el 1 y el 2 también son hereditarios, los esquizofrénicos se suicidan harto también, pero también es hereditario, ¿ya? Hay varias enfermedades psiquiátricas que son hereditarias. Pero la mayoría, cerebro. La depresión endógena es la depresión fisiológica, que no responde, digamos, a factores ambientales, sino que está determinada por el funcionamiento del sistema nervioso, digamos, la disponibilidad de neurotransmisores en él. Pero el, digamos, más relevante que eso, porque estamos hablando de un porcentaje menor de la población, ¿ya? Aquí la mayor cantidad de suicidios se están dando no por razones psiquiátricas, digamos, hereditarias ni de carácter orgánico, sino que estamos viendo suicidios que son dados por el contexto, ¿ya? Que o sea, es lo que atendíamos primero. Exactamente, y eso ya es una enfermedad social. Y cuando tú me dices una enfermedad capital, sí, una enfermedad capital, mira, aquí tiene Dinamarca, menos 60% de suicidios entre el 1990 y el 2011. ¿Cómo es eso? Aquí está, pues mira. Va a la baja. Ah, a la baja. Estadísticamente mira, va a la baja. Estonia, menos 40. Hungría, menos 40. Finlandia, menos 40. Checoslovaquia, menos 40. Todos menos, van bajando las estadísticas. Y fíjate que ya Polonia tiene como un 5% de alza. Japón está aquí también en el quinto lugar. Después viene Rusia, México, Chile segundo, ¿ya? Y Corea del Sur, digamos, primero, con una tasa de 269 suicidios por cada 100.000 habitantes, que eso es bastante. Y en Chile, delante lo dijiste, pero si lo podría reiterar, ¿cuántos suicidios hay por cada 100.000 habitantes? Aquí hay... déjame ver, aquí está. Vale, los grupos de edad son estos, disculpa. Son 200, me parece, por... A ver... disculpa... El 2010 eran 20 suicidios por cada 100.000 habitantes y a nivel nacional son 900. Eso también es interesante porque el año 97 que se empezó la estadística del suicidio, había 910 suicidios en Chile y hoy día hay 1835. La tasa observada, digamos, son 10 suicidios por cada 100.000 habitantes aquí en Chile, hoy día. 10 por cada 100.000. Y se dobló, ojo, en 20 años se dobló la cantidad de suicidios. Del 97 al 2017 se dobló la cantidad de suicidios. Al 2015 en realidad. Al 2015. Pero, y no hay una política pública que esté atendiendo este fenómeno. Claro. La tasa de suicidio más alta en la última medición es la de los adolescentes, que de 6 adolescentes por cada 100.000 se suicida. Y están tan preocupados además. 16. 6. Hoy día escuchaba en las noticias de la hora del almuerzo que decían que estaban muy preocupados porque Chile se está envejeciendo. Bueno, también Chile se están muriendo los niños. Adolescentes, los niños se están muriendo. Entonces, como la preocupación es bien... Estamos hablando de suicidio de personas de menos de 15 años. De menos de 15 años, esos niños. Ha habido casos, yo el año pasado me parece que hubo un niño de 8 años que se suicidó, una niña, en el norte, ¿ya? Y el sur, a todo esto, y fíjense que esto lo encontré todavía más siniestro. El sur, que a contar del año 2000, ya por el 2005, 2006, empieza, ¿no es cierto?, a sufrir un deterioro en toda la industria, ¿no es cierto?, empieza a acabarse las materias primas. Ustedes saben que ahora aquí queda pura jibia nomás aquí en la costa, ¿no es cierto?, todo eso. Uh-huh. Y fíjate que donde ha aumentado más suicidio en el sur de Chile. Claro. Todo el sur de Chile. La mayor precarización de la vida, mayor tasa de suicidio. Tasa de suicidio, que está relacionado. Sí. ¿Existen factores climáticos que puedan afectar los suicidios? Sí, por supuesto. También se habla de eso harto, me pareciera que es marginal, no sé si es marginal, pero... Influye, pero no es lo central, pero sí la baja en la temperatura, en la disminución de la luz, ya las condiciones adversas climáticas sí impactan, digamos, en el estado de ánimo. Claro. Pero no son tan determinantes como para gatillar como un suicidio, quizás. Como los factores sociales que estábamos hablando antes. Los sociales son los más en poderosos. En relación como a los factores sociales, yo creo que el tema de los antivalores capitalistas, que es lo que prima en nuestras relaciones, uh-huh. Es como un problema porque el individualismo en el cual estamos enfrascados, lo que plantea hace que estas personas que están teniendo problemas se aíslen totalmente y no tengan estas mismas redes de apoyo que es lo que se planteaba previamente. Yo creo que al final también se trata de cómo vamos modificando nuestras relaciones sociales, vamos sacando y defendernos de lo que nos van enseñando también, porque esto he aprendido. Sí. O sea, finalmente al sistema le sirve que no nos relacionemos ni que nos comuniquemos entre unos y otros. Por supuesto. Hay un experimento, uh-huh. O sea, no era un experimento, en realidad era un montaje fotográfico de una fotógrafa sueca, creo, que lo que estaba tratando de mostrar era el cómo hay que aparentar para uh-huh. vivir. Por ejemplo, la foto en Instagram, que captura como un recuadro de tu vida muy aislado y que no muestra realmente lo que estás sintiendo. Entonces, solamente, por ejemplo, mostraba su plato de comida, que era pero precioso, casi gourmet, así como uh-huh. de MasterChef. Claro. Pero sí, ampliaba la imagen ella, y una persona que tenía bipolaridad y que estaba sola en realidad y que ese plato de comida lo había montado para poder tener esa foto en su Instagram y mostrar, crearse un perfil satisfactorio para el resto de la sociedad. Pero en realidad tenías una persona con una licencia extendida, no me acuerdo, eran muchos meses, y que en realidad estaba mostrando una cara que no existía. Y hacía un montón de otros ejemplos porque era un montaje, entonces tuvo mucho, muchas otras fotos. Y a mí también me da la impresión de que habíamos hablado antes, esta exigencia de aparentar también te aísla más, porque tienes que mostrar al resto, hola, ¿cómo estáis? Siempre la respuesta tiene que ser bien, porque si respondes más o menos o mal, el otro se incomoda también. Claro. ¿No? Pues como, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Y no se acabó la conversación. Mentir es agotador. Sí, pues, mentir es agotador. Mentir es agotador, entonces estar mintiendo, digamos, 24/7, sí, no le hace bien a la salud mental de nadie, me imagino. Claro. Y hay mucha necesidad de mentir y de ocultar porque te exigen un cierto nivel de éxito, como decía tu Consuelo. Sí. A mí me gustaría un poco llevarte al plano de... Ya hablamos del suicidio adolescente. Uh-huh. Sí. Me gustaría que conversáramos del suicidio en personas adulto mayor. Uh-huh. Sí, por supuesto. Y de hecho, justamente traía una estadística de eso. Los adultos mayores se suicidan harto en Chile, ¿ya? No tenía idea. De hecho, yo creo que estuve revisando un par de estadísticas del programa nacional y creo que el 25% de los suicidios que ocurren son de adultos mayores, de personas de más de 60 años, con un pique en los 75 años. Mira, te puedo decir que al 2010, bueno, el promedio en realidad entre el 98 y el 2010 de suicidio, habían 13,92 personas sobre 60 años, digamos, que cometían suicidio por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Eso es, digamos, la estadística agregada del 98 al 2010. Uh-huh. Y son los terceros más después de las personas en edad productiva de 25 a 59 años. Uh-huh. Esto está dividido en dos grupos, de 25 a 39 y 40 a 59. Está más o menos empatado, 14 personas, digamos, aproximadamente por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces, cuando decimos que esto es una enfermedad social y que está asociado también, digamos, al trabajo, quizás, ¿no es cierto?, y al sistema, digamos, como te estruja, no es para nada descabellado, ¿ya? Y sí, bueno, las estadísticas lo avalan. Sí, por cierto. ¿Ya? Entonces, y yo creo que esto también, un poco relacionándolo con las terribles condiciones de vida en las cuales se envejece en este país. Sí. Si bien las personas ya están estando en un sistema laboral que los estruja, como decía Esteban, uh-huh. cuando salen de este mercado laboral o de este sistema laboral, se enfrentan a un sistema previsional que los depriva, los empobrece. Sí, hoy día jubilar en Chile no es descansar, pues es convertirse en pobre. Si es que te alcanza a convertirse en pobre, porque probablemente termines como marginal si no tienes, digamos, una red de apoyo o hijos, claro, que puedan aportarte algo para la casa. Sí, vine al consultorio a escuchar esa conversación de dos viejitos. Me acordé porque estaban conversando dos personas de tercera edad y estaban diciendo que no, si a mí mi hijo todavía me tiene lástima y me manda plata del norte. Y yo escuché eso y que... Y eso es muy común. Pasmada, porque mi hijo me tiene lástima. Lo que está diciendo dentro de lo... O sea, porque puede sonar no tan violento, pero que su hijo le tenga lástima y por eso le manda plata y eso le permitía a él movilizarse en locomoción colectiva. Porque el otro abuelito había llegado tarde porque andaba a pie, porque no le alcanzaba a pagar la locomoción colectiva. Es una conversación cotidiana de dos ancianos en un consultorio. Y eso yo creo que es suficiente razón para estar un poco deprimido. Y lo cual también se suma al proceso natural de declive que viven las personas en la vejez, con el tema de que se le van muriendo sus amigos, algunos quedan viudos, el mismo proceso de ir adaptándose a nuevas enfermedades o ir perdiendo habilidades. Claro. Como caer en desuso. Eso iba a decir, es que yo siento que también el mismo capitalismo, la concepción de lo desechable, es algo que ya no me sirve. Entonces las personas adultas mayores que no están insertas en el sistema, que no están trabajando, ya no les son útiles, por lo tanto, ¿qué hacemos? Las vamos marginando, las vamos desplazando y ya no las contemplamos. El capitalismo vuelve hasta desechable los seres humanos en muchos sentidos. Exacto. Sí, por cierto. Y bueno, en todo caso, usted se pone a pensar de manera aún más fría, digamos, todas estas personas que se suicidan, ya finalmente no, tampoco son funcionales a la estructura del sistema. Claro. Entonces es conveniente para el sistema que estas personas se autodesechen. Sí. Es un exterminio, digamos, encubierto probablemente. Sí, eso recuerdo que una vez conversando sobre el suicidio mapuche específicamente, decían somos menos problemas muertos que vivos, pues porque en realidad vivos estamos engrosando la cantidad de pobres, de marginales y además de problemáticos, entonces mejor nos matamos. Pues ¿quién se va a preocupar porque alguien que tiene le aporta mayor cantidad de problemáticas a este sistema se mantenga vivo? Exacto. ¿Qué política preventiva se podría crear en esas capas? No sé, Esteban, si hay algún tema que tú quieras como relevar dentro de esto. Mira, la verdad, considero que es súper bueno que estos temas comiencen a tratarse de manera más seria, que no sea, digamos, la caricatura del reportaje, digamos, de primavera que planteaban recién. Sí. Con musiquita de fondo. Claro. La musiquita de primavera. Presentándola. Y con el testimonio de un loco que muestra sus cortes en los brazos y cosas. Claro. No, que eso, así son las esas notas. Presentando una visión como romántica del suicidio, o media pasional. O sea, yo diría que más bien... Caricaturesca, para poder, claro, capturar rating, pero este es un problema serio y es un problema, digamos, que están haciendo estudios epidemiológicos. Aquí tengo un estudio de la Universidad Católica, que este es del 2015, donde hace un resumen de todas las cifras que hay hasta el 2011 para poder proponer un programa preventivo. Todo esto siendo una cosa súper básica, las que proponen como trabajar en red para hacer detección en colegio, ya cosas que sí son pedestres, ni siquiera tienen costo, ¿eh? O sea, costo en hora hombre probablemente, pero que basta con implementar comunitaria. Claro. Por ejemplo, ya mejorar los registros, imagínate, gran parte de las fichas clínicas en salud no están digitalizadas todavía, entonces no puede ser una historia tampoco el paciente, sabe cómo está yendo, capacitación en el lugar de trabajo acerca de estos temas, todas esas cosas que, como digo, no son tan costosas de implementar, pero no se hacen, ya, no se hacen, y no hay interés en hacerlo, ya, y cuando la Universidad Católica, que no, me voy a disculpar, pero no son precisamente, digamos, la Embajada de Corea del Norte, está diciendo eso. Claro. Ya, y ves que estás, ¿no es cierto?, número 2 de los que quieres ser desarrollado y tú eres el segundo país con más suicidio en la OCDE. Viejo, o sea, algo está pasando aquí. Sí, necesitamos bienestar como chilenos. Y creo que una de las cosas que podemos hacer para promover, digamos, mejor salud mental es nosotros también atrevernos a empezar a exigir más cosas. Ya, no ser tan tibios, digamos, para defender o para exigir derechos sociales. Porque nos impactan más allá de que nos impacten el bolsillo, que nos impacten, no sé, la calidad de vida, digamos, están impactando directamente en nuestro derecho a vivir. O sea, así de básico. Eso es importante establecer, ¿eh? Yo creo que ahí es una idea fuerza, como dicen los... Claro. Una idea fuerza. Son derechos sociales que, al ser vulnerados, están impactando en el derecho a vivir de las personas. Claro. No necesariamente en cómo vivir, sino que en vivir. Y eso, o sea, y justamente, es lo más básico. Lo más paradójico es que eso se contrapone, digamos, al bien primero, digamos, que ensalza la constitución que nos dejó don Jaime Guzmán. Pues. ¿Ya? Entonces, nuestro tan querido Jaime Guzmán. Claro. Entonces esa contraposición, digamos, antítesis, debería por lo menos provocarnos algo. Claro. Y se podría entonces... Desde ahí sería como casi natural exigir algunas cosas. Claro, por salud. Sí. Como estoy embarazada y metiendo en el chile crece contigo, me hacen una encuesta para ver si es que tengo riesgo de depresión postparto. Entonces, si uno da un número, te derivan a una atención psicológica que es una vez al mes. Claro. Y yo pregunté, porque de puntúa anduve preguntando, y yo le decía, me preguntaba qué tan efectivo es que una mujer con depresión posparto se atienda una vez al mes, cuando ya al mes una guagua, o sea, la vida de la mujer al mes ya está sí. completamente modificada, y que la vengan a atender al mes y después el otro mes, no sé qué tan efectivo puede ser. O sea, yo me pregunto si una mujer que ha sido madre hace poco, uh-huh. que está en estado de embarazo avanzado, que tiene algún tipo uh-huh. de problema, no sé, por ejemplo, embarazo con alto riesgo obstétrico, que probablemente tenga añadida, digamos... Sí. Características que pongan en peligro la psique de esa persona, mm. esa persona va a ser capaz de desplazarse al consultorio una vez al mes eso para su atención psicológica. No. Eso debería ser atención domiciliaria. Sí, pues, con ningún punto de vista va a poder ir. Pero no, sí. no existe hoy día, por ejemplo, equipos comunitarios capacitados, digamos, como para poder ir prestando ese tipo de atenciones que no requieren, por ejemplo, de instrumental médico. No. ¿Ya? Mm. Puede hacerlo en la casa, facilitar algunas cosas, asegurarse sí. que la atención llegue. Sí. Pues uno va a seguir engrosando la estadística, un abuelito que no se puede mover. O una persona con una depresión muy profunda que tampoco sale de su casa. No, está aislado, exactamente. Sí. No va a salir de su casa. Equipo de rescate comunitario, que también están propuestos, digamos, aquí por la Universidad Católica. Insistimos. Claro. Por ninguna universidad. No, no es la Universidad de Corea del Norte. No, la Universidad de Pyongyang no era. No. Claro, no. La Karl Marx Universitat. Como claro. dice. No era. Así dice. Amiga. Como el Larraín, el papá del hijo que asesino. Ah, Carlos Larraín. Carlos Larraín. Sí. Cuando quiere decir que estudiaron en la Karl Marx Universitat. Así claro. como para caricaturizar. Exactamente. Pero bueno. Yo creo que estamos Liz Taylor. O sea, estamos Liz Taylor con esta primera aproximación a este tema, porque estamos partiendo un ciclo en Cerro a la Izquierda que tiene que ver con salud mental. Y lo partimos de esta manera un poco más sensacionalista. Nos plegamos a la oleada de los medios de comunicación porque ¿por qué? Porque hay que, como decíamos antes, hay que desmitificar, hay que ir despejando algunas dudas que son básicas, como por ejemplo el gesto suicida, también mostrar que los factores de riesgo son más sociales que otro tipo, los otros son más excepcionales, porque producen mucha confusión los medios de comunicación en cómo tratan con mucho morbo este tema, y de ahí para adelante tenemos que ir, ser la izquierda, vamos a ir como profundizando en salud mental, que tiene que ver con las depresiones, con el autocuidado, qué tan así es lo del autocuidado, cuántas capacidades tiene cada uno incluso para poder plegarse a ese concepto. Y entonces, como primera aproximación, hemos terminado, pero vamos a seguir dándole muchas vueltas a este tema porque es un tema muy abandonado desde todos los puntos de vista y desde todas las disciplinas, además. Sí. A mí me gustaría preguntarte una última cosa, ya vamos para ir cerrando. A lo mejor que son las 7. Sí, a lo mejor a un vecino o vecina sabe y conoce a alguna persona con crisis suicida. ¿Qué puede hacer esa persona? Lo primero que tiene que hacer es su servicio de urgencia, ¿ya? Para que quede un registro de su atención y lo deriven a la atención primaria, ¿ya? Para que empiece todo el recorrido, que es un largo recorrido, ¿ya? Es el largo camino, digamos, de la persona que se deprime, pero es, digamos, lo que está más a la mano, es lo que hay, ¿ya? Pero eso es mejor que nada. Y por supuesto, antes de más allá de la solución de salud que le pueda dar un especialista, uno no tiene que abandonar a sus vecinos, ¿ya? No tiene que abandonar a la gente que vive contigo, ¿ya? Tratar de entregar un poco de tiempo, turnarse, estar atento. A veces, preocuparse por alguien es mejor que una caja de sertralina, que una caja de fluoxetina, digamos. Mm-hmm. Es saber que contáis con alguien que apoyarte si es que tiene un problema, ¿ya? La desesperanza, digamos, no es una cosa, digamos, que aparezca por azar. Aparece porque yo constato que muchas veces no tengo asidero, digamos, para nada de las divinidades, ¿ya? Sí. Pues bien. Esteban Isla conversó en este capítulo de Cerro a la Izquierda. Hablamos, como decía Ángel, una primera aproximación sobre salud mental, en este caso el tema del suicidio. No sé, ¿quieres pedir alguna canción en particular para cerrar tu participación? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Sí, me gustaría escuchar un tema, cualquier tema de los olimareños, porque me acordé de un amigo, le encanta, y ellos son como medio débil, pero. Es música que es con sentimiento, pero además combativa. Entonces, como que siendo triste, te levanta el ánimo igual. Así que ¿cómo se llama? Olimareño, un grupo uruguayo que hacen como música folclórica. Ya. Eso es importante también. ¿Cualquier canción dices tú? Sí, cualquiera, vale. Los Comandante Che Guevara, por ejemplo, es de ellos. Tiene la versión ellos. Ya, voy a buscar lo que sugiere. Es importante eso también, yo creo. el qué con que uno se puede ir dándose cuenta y con que uno se puede ir armando y protegiendo. Y la música incluso es uno de esos factores. Sí, yo tuve depresión en 2015, porque igual es bueno plantearlo porque hay gente que no lo dice. Ah, sí, sí. Pues, y de hecho quería decirlo porque, bueno, soy chica y entonces mucha gente es como, ¿por qué tú tuviste depresión? Te digo. Bueno, eso es otro cuestionamiento, ¿por qué? Sí. Como que la gente tiende a culpar a la persona. Pero más allá de eso, porque igual como que empecé como a trabajarlo, yo me metí a danza por lo mismo, porque dije, acá tengo que empezar a votar de otra forma. Uh-huh. Y como danza tribal fue un espacio colectivo, entonces me sirvió mucho porque, claro, porque de partida estaba con más compañeras. Uh-huh. Entonces también lo recomiendo, o sea, no solamente danza tribal, sino que en general hacer algo que te saque las personas, porque yo sé que es muy poco tiempo por las jornadas laborales que son tan extensas, pero por ejemplo están haciendo talleres de repente en los lugares de trabajo o en las mismas juntas de vecinos, aprovecharlo. Sí. Aprovechar esas instancias porque realmente te pueden ayudar. La actividad física promueve la secreción de endorfinas y oxitocina, sí, así que recomendado completamente. Caminar por último 30, 40 minutos diarios. Claro. Decirle a las personas que se acerquen a sus organizaciones comunitarias, a sus, exacto, clubes deportivos, a sus grupos de fútbol que hay, yo creo que en todas las poblaciones de este mundo, de este, sí, país hay clubes sociales y deportivos. Claro. Sí. Organícense aunque sea para hacer un asado, pero claro, sea, juntarse a un partido de fútbol o lo que sea, pero júntense. Ya, pues, vamos. Tomate criollo, típico. Claro. Que vayan a la, vamos, sí, vamos a despedirnos entonces de este bloque. Muchas gracias Esteban. Vale, gracias a ustedes por la invitación. La canción que pediste no está, pero sí está en los grupos los limareños, así que vamos con una que se llama Angelitos Negros. Así que vamos con eso y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros. ¡Ay! Pintor de Santo de Alcoba, ay de Alcoba si tiene sangre en el pecho, porque al pintar en tu cuadro no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca pinta mi angelito negro. No hay un pintor que pintara, ay que pintara, angelito de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo. Con sus ángeles morenos, ay moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabe pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Lárgalo! Ay, ay. sean todos muy bienvenidos. Estamos ya volviendo a nuestro bloque de panoramas, como bien anuncia la base musical que ha colocado nuestro DJ Jano en este día viernes 20 de octubre, día soleado, día primaveral en la ciudad de Concepción. Ya, bueno, como bien decía, nos vamos a nuestro bloque de panoramas por mientras acomodo el computador para el uso de Angel. Sí, reiterar el agradecimiento a Esteban Isla, que vino a comenzar este como ciclo de... Nos vamos a ir aproximando a este tema de las enfermedades mentales. Hoy día hablamos del suicidio, más adelante hablamos de la depresión. También vamos a tratar de ir desmitificando ciertas cosas y reiterar otras como cuestiones tan importantes que nos dijo él, algunos tips, incluso podríamos decir, de qué hacer en caso de... Y también de cómo no... bajarle el perfil de alguna manera al intento suicida o lo que técnicamente pudimos aprender hoy día se llama gesto suicida. Poner atención ahí, parece que el mejor cuidado es el cuidado que uno mismo puede tener con su grupo social más cercano. Y ahora, para que se puedan cuidar, para que podamos liberar endorfinas, que es la hormona de la felicidad, ¿cierto? Vamos a ir con el bloque de panoramas de fin de semana. ¿Qué cuestión mejor que salir en grupo? Que Gama deje de hacer ruido frente al micrófono también. que el Gama deje de hacer eso y la consola también. Esa es la, la idea. No veía la consola. No, son los dos. Yo lo puedo echar al agua. Pero... Y ahora va a sonar cómo se está echando bebida gaseosa. Entonces... y mira, ahí está tomando gaseosa. Qué mal comportamiento. Vamos con lo de los panoramas de fin de semana. El viernes, o sea, hoy día, tenemos en la Casa de la Música, bueno, qué mejor panorama para cuidarse, para el autocuidado, que ir a ver un especial, un Arctic Monkeys versus The Strokes. Saludos a los chiquillos. Oye, imagínate esa música, ¿qué? Está ahí, no, y Arctic Monkeys y The Strokes son como la banda sonora de Cerro a la Izquierda. Sí, cariños al Leo, que es el guitarrista. ¿Y con quiénes? Con Dangerous Animals y Soma. Eso es en Aníbal Pinto, 1661. El horario es desde las 22 horas. Y está 3 lucas con cover. No tome tanto, sí, porque acuérdese que el alcohol es un depresor. No, pero se puede bailar. Sí, pues escuche música, ríase con los amigos y todo. Sí. Hoy día también, bueno, pero este panorama ya terminó lamentablemente, así que lo voy a dejar de lado. Me disculparé, Nelson. Está la tromba en el Bar Averno. ¿Cuándo hoy día? Canequeo con Maipú. ¿Cuándo? Hoy día a las 9. ¡Wow! Ah, que les gustó. Ya somos. Ay. Gratuito, además. Entrada liberada, así que no puede ser mejor. Y tenemos sesiones de Rama Coffee Shop. De nuevo. En el paseo peatonal Futuro 320. Así dice, local 9, cercanía Prat con San Martín. De 17 a 23 horas y es gratuito. Ah, el edificio Futuro. Sí. Al edificio Futuro. Sí, ahí donde está el Fosis. Por eso sé cuál es. Ah, ya. El sábado 21, o sea, mañana, tenemos el Encuentro de las Artes de Violeta por la Paz. Eso está más que recomendado. Empieza a la 1 de la tarde. Está además en el Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz, que tiene esa vista, ese ambiente, ese vientecito. Tan bonito. El clima está muy adecuado para estar ahí con los niños, con la familia. Así que si usted en este momento está un poco angustiado por algo, le recomiendo que se desplace para allá, porque hay un picnic familiar, van a ver food trucks, que son estos camiones de comida. ¡Uy, con camiones de comida! Sí. ¡Oh! Hay talleres gratuitos. Los talleres gratuitos se hacen en grupo y por lo tanto tienen la oportunidad de conocer a más gente, de participar en conjunto. Hay artistas en vivo, quienes van a versionar las canciones de Violeta Parra, y entre algunos, y esto todo dentro de ese hermoso parque de Laguna Grande de San Pedro. Así que desde la 1 puede usted acercarse allá. Y en O'Higgins 43, de 19 horas a 23 horas, por el valor de 1.500 pesos, va a tener usted una tarde de rock, Fiero Monos y De La Pacha. Mañana sábado también. Ahí tiene que elegir. Tiene que elegir qué es lo que le gusta más. O puede ir al aire libre y después venirse rapidito y ir a un lugar más cerrado. Así que eso. Bueno, y también tenemos otros programas que vamos a dejar colgados en nuestro muro. para que usted tenga. Lo único que yo diría que el día domingo 22 hay el Día del Patrimonio para Niñas y Niños, eso es muy importante. Wow, ¡qué genial! Hagan, sí. Dice, te encantará participar de Monumenteando y concurso de decoración de máscaras, dirigido a toda la familia y, por supuesto, del taller de paleontología dirigido a niños de 4 a 8 años, donde podrás excavar y descubrir fósiles en la Plaza de los Dinosaurios. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué entretenido! ¡Qué lata que mi guagua todavía está entre la guata! No, yo pensé que iba a decir, ¡qué lata que sea tan grande! No, es que después yo voy a poder ir con mi hijo a todas esas cosas. Te voy a tener la excusa perfecta. ¡Ah, sí! Mira, le va a hacer la cortada. Sí, porque sí, ahora voy a... No puedo ir. Museo de Historia Natural, Plaza de los Dinosaurios, a las 15 horas, gratuito. Así que aproveche y llevar a los niños, imagínense, sí, las tasas de suicidio de los niños que estábamos hablando, de niños menores de 15 años, ay, cuídelos, protéjalos, véalos sonreír. Hágalos jugar, que es muy importante. Ellos y ellas aprenden con el juego. Llévelo a las casas de los amigos. Sí. Así que ese sería nuestro bloque, sí, de panoramas. Gracias, Nelson, nuevamente. De fin de semana vamos a seguir con nuestro clásico bloque de revisión informativa. Y en esta tanda de revisión informativa vamos a partir con una no muy agradable noticia que tiene que ver con el cómo se le sigue perjudicando la vida a los vecinos y vecinas de distintos sectores, en este caso semirurales de la comuna de Concepción, y estamos hablando específicamente de Copiulemu. Cuando uno pasa por Copiulemu, camino Payumbel, el camino Payumbel, no es muy difícil darse cuenta de la problemática que viven estas personas. Yo viajé la semana pasada hacia el sur de Chile a ver a mis papás y a la vuelta el auto se inundó de un olor bastante desagradable, y eso es gracias al vertedero, que es el tema que vamos a tratar ahora. Efectivamente, este bloque lo vamos a hacer bastante conciso, bastante rapidito, así que vecinos presentan recurso por posibles irregularidades en vertedero Hidronor Copiulemu. Vecinos del sector Chaimavia Copiulemu solicitaron una fiscalización al vertedero de Hidronor denunciando condiciones de funcionamiento que están afectando al medio ambiente y la calidad de vida de los residentes. Además, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección. Los vecinos y vecinas acusan de que la empresa Hidronor no ha cumplido con los compromisos que ha adquirido frente a la comunidad, y en particular los vecinos de Chaimavida acusan tener plagas de ratones, no poder y no contar con los cierres perimetrales que resguarden los desechos, además de la plaga de gaviotas que hay en el sector y los malos olores. Oye, eso es bien complejo. Yo ese día le comentaba a mi cuñada, que era con quien venía viajando, le decía, puta, a mí me duele la náusea y me duele la cabeza en la pasada. Imagino lo que significa vivir en ese entorno y que ahora estén planificando ampliarlo. O sea, está una cuarta etapa. Sí, ¿cuántos daños son capaces de hacerle a una misma comunidad? Sí. Exacto. Y tratándose de una comunidad rural que siempre fue agrícola, donde la gente hacía sus huertas, criaba sus chanchitos, pollitos, vaquitas. Y eso altera la vida de las personas a niveles bastante profundos, porque el disponer de algo de comida o de alguna hortaliza en la huerta es una cuestión básica en la vida rural. El no poder hacerlo causa un impacto tanto en la economía como en el ánimo de las personas. Y en la nutrición de las personas también, porque el acceso se dificulta. Así que para ir redondeando esta información, contarles de que vecinos cercanos a los sectores del relleno sanitario de Copiulemu, ubicado en la comuna de Florida, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción para evitar la cuarta etapa de ampliación del vertedero de Hidronor. Vamos a seguir esta noticia. Además, bueno, también los vecinos también colocaron otro recurso, bueno, en realidad fueron a pedir a la gobernación de la provincia de Concepción una fiscalización más exhaustiva a la gobernadora Andrea Muñoz, gobernadora de la región de provincia de Concepción. Así que, bueno, esperar de que todas estas gestiones sean exitosas para los vecinos y vecinas y apoyarlos aquí a la distancia, de que sigan en pie de lucha en contra de esta empresa que está afectando sus condiciones de vida. Así que ahora, Jano, les deseamos, por cierto, lo mejor en estas gestiones. Ojalá que la Corte de Apelaciones tenga un tropiezo de conciencia. Esperamos. Apelemos a eso. Uh-huh. ¿Cuál noticia revisamos ahora? Bueno, Consuelo nos tenía una mala noticia también, sí, lamentablemente, pero que hay que comentarlo, porque sí, no nos pueden estar pasando gato por liebre todo el tiempo. Exacto, que un estudio internacional reveló que las mujeres del Valle del Huasco tienen altas concentraciones de mercurio. Esto es bastante grave, porque... En la sangre. Sí, efectivamente, en la sangre. Son 34 mujeres del Huasco que fueron detectadas con estos índices, que son un 0.8 partes por millón. Por lo que leía, era como que excedía el doble de lo que debería tener una persona comúnmente, porque sí, efectivamente estamos expuestos, como por ejemplo el consumir pescado, con todo lo contaminados que están, etcétera. Pero esto sobrepasa, ¿y por qué se da? Se da porque hay un complejo industrial de la termoeléctrica llamada Guacolda, de A.S. Jenner, que está en esa localidad, por lo tanto... Una vieja conocida. Exacto. Por lo tanto, ellos son los que están emanando gases tóxicos y además generando de esta manera todo el tema del mercurio en la sangre de las mujeres. Hay una vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Soledad Fuentealba, hablaba de denunciar esta situación porque planteaba también, que es lo que conversábamos también con los chiquillos previamente, que acá en Coronel, con Bocamina también pasó. Son 18 niños que tienen metales pesados en su sangre. Esto fue detectado a principios de este año. Entonces, esto nos hace pensar, y no solamente son los casos particulares, sino que de qué manera estas fuentes de energía, estas plantas que se están instalando, están afectando, sí, nuestra calidad de vida como personas. Y nos están dañando. Bueno, en realidad, más que plantas, son mega complejos industriales. Exacto. Porque sí, a lo mejor muchas personas dirán una planta. No, claro. No, es mega complejo industrial. Exacto, que tiene por fin principalmente darle energía a las empresas de partida, porque también lo conversábamos previamente. Esto no es para las personas ni para las comunidades, muchas veces es para que también otros megaproyectos, mineros, etcétera, con sus relaves mineros, claro, puedan ser financiados y también pueden ser mantenidos. Entonces, en realidad quiero plantearlo y hacerlo también de una manera muy resumida, pero mucha fuerza también a todas las compañeras y compañeros de allá que están denunciando esta situación y que se están levantando también en contra de este hecho. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa corta musical para volver con una última información y con los impresentables de la semana. Así que una breve pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo este Cerro a la Izquierda. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava. Um grito no escuro, me encontro sem hora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. Hoje de manhã eu acordei sem imagem, sem som. Um sonho dentro de um sonho, e eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Una de las cosas con las que queremos finalizar este programa es hacerle seguimiento a una noticia de la cual hablamos la semana pasada, que tenía que ver con una con las huelgas que estaban teniendo algunos sindicatos en el país, no solamente en Concepción. Hablamos de hace dos semanas, de hecho, el tema de los trabajadores de y trabajadoras de Maui, sí, y Ripcord, no sé cómo se pronuncia. Ni siquiera conocía esa marca. Bueno, la cosa es que se solucionó el problema. O sea, se solucionó entre comillas, porque los sindicatos no están del todo conformes. Sí se dieron algunas cosas, algunas de sus demandas. Se reunieron la semana pasada con representantes de la empresa. Y el dirigente Manuel Ramírez declaró al sitio web resumen.cl, donde extraímos la información, dice: conseguimos una de nuestras principales peticiones, el aumento de sueldo, base de, para trabajadores full time y part time. Con respecto a las demandas de movilización y alimentación, se aceptó solo a los trabajadores part time, y también el bono de término de conflicto dentro, me imagino que debe ser full time, solo a los full time, pero aquí decía part time. Dentro del resultado de esta negociación nos sentimos algo satisfechos, pero no conseguimos todo lo que exigíamos. Entonces sí se consiguió el aumento del sueldo base para todos los trabajadores y trabajadoras full time y part time, y la movilización solo y bono de término de conflicto solo para los full time. Otra movilización. Ah, no, sí. O sea, podemos decir que, como lamentablemente es, no es completamente exitoso, pero sí consiguieron. Consiguieron, sí. Sí. Y la otra gran movilización que estaba presente desde Talca hasta Punta Arenas era la movilización que tenía la subcontratista CICE. CICE es una empresa que presta servicios técnicos de telecomunicaciones a Entel, al Registro Civil, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros. Mira. Para esos cuatro grupos presta servicio esta subcontratista de telecomunicaciones. La movilización, que duró más de 30 días, concluyó el viernes pasado, después de que el martes 10 de octubre los dirigentes del sindicato fueran recibidos por esta empresa española. Al respecto, Roberto Carbolán, que es presidente del sindicato, declaró también a Resumen: nos sentamos a negociar los mismos 7 puntos de nuestro petitorio. Inicial el 11 de septiembre, cuando iniciamos la huelga. Ahora nos adjudicamos 6 de nuestras exigencias. Un resultado que consideramos positivo, ya que resolvimos situaciones de mejoras salariales, hoy ando muy enredado. Beneficios para él o la trabajadora, mejores condiciones de la realización de turnos y horas extras, igualdad de remuneraciones en todas las localidades y el término de conflicto. Sin embargo, nos descontarán los 30 días que estuvimos en huelga desde Talca hasta Punta Arenas. Como siempre, el patrón. Sí. Para, bueno, los trabajadores afirman que estuvieron en protesta, o sea, en huelga por más de 30 días, donde jamás hubo diálogos. Francisco Astudillo, vocero de los trabajadores, dijo: nos acercamos a Entel para manifestarle nuestras condiciones y peticiones. CICE se manifiesta y cerramos la negociación y aceptaron lo que nos negaron hace más de un mes y medio. Bueno, los más de 100 trabajadores que estuvieron paralizados, como hemos dicho ya muchas veces, desde Talca hasta Punta Arenas, afirman que no cedieron su posición, y es por eso que lograron que en la mesa de negociación la empresa aceptara sus demandas. El trabajador de la empresa CICE, Jorge Lobos, enfatizó que la unión nació gracias a la movilización. Fuimos muchos trabajadores que concluimos la huelga, la llevamos a cabo y nos conocimos de distinta manera en el ambiente laboral cotidiano. Pese a que la empresa no valoró nuestro trabajo, que es especializado, supimos seguir unidos en conciencia de que lograríamos nuestras demandas. Y lo hicieron. Qué bueno. De los 7 puntos que negociaban, obtuvieron 6. Bien. Así que eso, pues, para hacerle seguimiento a un tema del que habíamos hablado y para demostrar también de qué sirve la cuestión. Sí, sí. Qué bueno. Por eso es que estamos tratando de hacer esto, darle continuidad a las noticias, porque de repente uno tira como la contingencia, después se pierde, y en este caso la lucha de los trabajadores se está demostrando que se pueden sacar cosas buenas en estos procesos. Sí, pues, así como dicen muchos trabajadores, así como, ¿qué sacan con hacer huelga si no consiguen nada? Ahí tienen 2-3 ejemplos de que no es así. Puta, 3 ejemplos ya, pues, ya es harto. Oye, vamos a ir con lo impresentable ahora, Jano. Así es, ya, vamos para ir cerrando cortina, este programa. La cortina es impresentable. Pero por supuesto, a continuación. A propósito de Arctic Monkeys, esta que es la base, la banda sonora de este programa, es la cortina de los impresentables de esta semana, donde elegimos lo peor. Lo más asqueroso. ¿Quién quiere disparar primero? Yo. ¿Quién viene cargado? Yo. Ah, viene cargada, ya. Voy cargada, sí. Bueno, yo quiero disparar contra Francisco Buenchumilla, que... Buenchamullo, como muchas personas le dicen, y con justa razón, quien después de una reunión de Icare, bueno, salió un video, obviamente no es de ahora, es del pasado 14 de agosto del 2014, donde él tuvo una reunión con empresarios, donde después de esto les empieza a decir y mostrar su verdadera faceta y su verdadera postura referente principalmente al conflicto mapuche y en general a todo lo que está pasando con las forestales, etc. En relación a su cargo que tenía como intendente la Araucanía. Entonces él empezó a decir, por ejemplo, no me crean nada. Si me ven cojeando en la plaza, esto no es verdad. Soy un político. En el fondo, él estaba desdiciéndose de todos sus dichos un poco progresistas en relación a que él apoyaba las reivindicaciones mapuche, etc. para decir que efectivamente le estaba cumpliendo un rol y estaba blindando y limpiando la imagen de la política de la nueva mayoría, principalmente. Y de esa forma él se quería aliar con estos empresarios, que sé que los entendía y que compartía sus culturas. Para mí, el obviamente, muy impresentable. ¿Quién dispara? Ya, yo voy. Voy, le doy nomás. Le doy porque soy valiente. Eso, eso. Miren, mi impresentable esta semana es un impresentable que he presentado varias veces, pero que siempre me da razones para sentir que sigue siendo un desgraciado impresentable. Alewi, tras el regreso a la moneda, dice: permanezco en el gobierno en la medida que la presidenta lo determine. Alewi, eres funcionario público. La gente también tiene cosas que decir con respecto a tus funciones, no tan solo la presidenta. Y la verdad es que ya no te queremos ver la cara ni escuchar tu voz. Y la mejor noticia que pudimos haber tenido fue que ibas a renunciar. Si fuiste con la carta redactada a hablar con la jefa, que es la presidenta de la República, ¿por qué no la entregaste y te quedaste de vacaciones en México y no volviste más a este país? ¿Por qué volviste a qué? ¿A hacer una reunión con los máximos personajes de la inteligencia carabineros y de la PDI para armar más montajes en contra de los mapuches? ¿O te llegaste el mismo día que los mapuches procesados en la operación Huracán salieron libres para demostrar que? Un gallito de fuerza nuevamente, un gallito de fuerza que ya estáis perdiendo porque tus WhatsApp de montaje son irrisorios. Creo que Lewi se tiene que sacar la corbata, abrirse la camisa, respirar, agarrar su cuerpo y hacer abandono del Palacio de la Moneda. Ya está bueno que Lewi se dé cuenta de que él y a todos los que él representa y su clase y a todos los que él les administra su dinero, ya nadie les cree y cada vez están siendo más ridiculizados en todos los medios. Eso, ese es mi presentado de la semana. Bueno, mi turno entonces. Mi presentable va para la Corte de Apelaciones de Temuco. Los tribunales de Temuco que mantienen la prisión preventiva para los cuatro comuneros que estuvieron en alrededor de 115 días en huelga de hambre, y de los cuales uno se mantiene hasta el día de hoy, que ya dan como 130 días, no tengo el número exacto, pero es más o menos, perdón, 136 días. Los presos políticos Alfredo Tralcal, Pablo Trangol, Ariel Trangol y Benito Trangol seguirán en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco esta mañana, por 2-1, rechazara el recurso de apelación para modificar las medidas cautelares de los imputados. Así que 115 días en huelga de hambre, 136 huelga en día de hambre, y seguirán en prisión preventiva, de los que ya llevan más de lo que debería durar, sin ser formalizado, sin ser absuelto, sin ser investigado, solamente en un limbo interminable que tratarán de estirar lo que más puedan para que estén la mayor cantidad de tiempo en prisión preventiva y luego se caiga el caso como tiende a ocurrir. Ese es mi impresentable. En este caso, en esta ocasión me gustaría presentarles mi impresentable, el cual es básicamente la indolencia. La indolencia frente al caso de Isidora González, la joven penquista que fue asesinada en Melipilla, según sabemos, y cómo finalmente este caso ha sido tratado por la prensa, o en realidad no ha sido tratado. Para ella no han habido grandes titulares, para ella no han habido señales de la autoridad refiriéndose de forma respetuosa ante su muerte. Para ella los periodistas no han escrito columnas rasgando vestiduras por su muerte. Mientras que para otros casos similares sí ha habido atención. Recordemos el caso de Antonia Garró, una joven penquista también, que se suicidó instigada, bueno, según está en etapa de investigación, por su pareja. Otro caso, otra forma de femicidio. Pero en el caso de Antonia Garros sí han habido declaraciones de la autoridad condoliéndose, han habido grandes titulares, incluso quieren hacer una ley que lleve su nombre. Claro, Antonia, lamentamos mucho su muerte, pero su clase social claramente tiene más atención que la clase social a la que pertenecía Dorito. Mm. Esa sería mi impresentable. La indolencia, la desigualdad y la falta de atención ante la muerte de dos mujeres. Rápidamente, ¿cuál? Yo voto por presentarle la cama. Sí, yo creo plegarme y justicia para la Dorito. Solo quiero decir eso. Yo iba a votar por el tuyo, Angel. ¿Y falta gama? No sé, estoy en otra. Contra el tiempo, por favor. No, pero por ti, pues, si en el fondo fue la noticia que defendiste. Ya, sí, también voto por el mío. Ya, entonces ese fue el más impresentable de esta semana. Ya dije por el tiempo. Gracias por la Está claro. ¿A dónde vamos? Vamos para irnos. Nos tenemos que despedir. Esa es la cortina que nos dice que ya es suficiente por hoy. Me voy a despedir al tiro porque estamos contra el tiempo, chiquillas, así que las despedidas tienen que ser recortas. Agradecerles a todos nuestros auditores fieles, agradecerle a los vecinos de Cerro La Pólvora, del barrio del sector Camilo Enrique, del barrio Norte, de Santa Sabina, que son los sectores más cercanos que tenemos. Agradecerles como siempre que nos soporten y que nos mantengan al aire. Y a la señora Sonia, por supuesto, agradecerle también que nos aguanta aquí en su casa radial. Les habla Camilo Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todos nuestros vecinos que pudieron acompañarnos en este día viernes 20 de octubre, día primaveral, día soleado acá en la ciudad de Concepción. Un saludo grande a todas las personas que pudieron escucharnos a través de las ondas radiales de Radio Voz de la Mujer 107.7 FM del Gran Concepción. Bueno, yo quiero despedirme también de las vecinas y vecinos y desearle a todas y todos un excelente fin de semana y que puedan disfrutar en familia, con amigas y amigos y pasarlo bien. Yo también me despido, un gusto estar acá haciendo Cerro a la Izquierda, siempre lo ha sido. Nos vamos a despedir con música hecha en la zona, como siempre también tradición de este programa. Escuchamos a la banda penquista Prenauta con la canción... que no se escuchó el grito, tenía... Acá hay una fan. Sí, saluda a Lady. Ah, tú eres de la generación de Edison. Sí, pues aguante Prenauta. Sí, un chico de sociología. Sí. Nos vamos con Prenauta entonces y nosotros nos reencontramos no la próxima semana que es feriado, sino la subsiguiente en una nueva emisión de Cerro La Izquierda. Un abrazo para todos y para todas. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Un puente y miente se va expandiendo hacia